Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast oficial de Luden BG. ¿Cómo estás, Chang? Bien, aquí, echándole duro a la talacha a la nave, ya sabes. Bienvenido a otro episodio más. Y bueno, yo soy Brandon o Beagle, como ustedes prefieran. Deja de ver la hora, hombre. Está bien, hombre. Es que ya es un poco tarde porque vengo del... ¿De dónde vengo, Chang? Diles. De GNS. Eres del GNS y... Dices que estuvo chido. Es que ustedes no lo vieron. Es que cuando me pregunté que de dónde venía. Empezó a buscar en todo mi cuarto. Souvenir es que dijera del nombre. Ok. No es que me ese güey. Es EGS. EGS. Bueno. Sí, vengo del EGS. De la fecha del sábado, güey. No hay ni madres que voy a ir todos los días, es lo mismo, güey. ¿Sí? ¿Sí ves el torneo de Smash? No, este año hicieron de torneos de Smash, pero luego, por ejemplo, hacen torneo. Yo creo que sí, güey, creo que siempre hacen torneo del Smash, ahora que lo pienso. Oye, es para que ustedes sepan, yo voy cada 2 años. Comencé desde el 2008, fui al 2010, güey. Y ahora ya pues acaba de venir, ¿no? Este año, 2012. Este año, pues bueno. Ah, ¿saben qué? Pues bueno, esa fue la introducción, ¿no? Estoy con muchas risas, ¿verdad? Sí. Así que bueno, este es el tema del día de hoy, el EGS, ¿no? Ahorita les voy a platicar todos los detalles, ¿sale? Este es el podcast oficial de Luden BG. Bienvenidos, me acompaña Chang. ¿Cómo estás? Bien, aquí, ¿sabes? Y mi nombre es Brandon, así que comenzamos. Y bueno, como ya les adelantaba, así el tema del día de hoy es el EGS. Chang, ¿no tienes alguna pregunta al respecto? Sí, los torneos de Smash, ¿como cuántos se inscriben ahí para empezar? Para competir y que se den su nariz así, ¿sabes? No sé, pero sí hay bastantes, güey, hay un chingo de güeyes y hacen eliminatorias, güey, y ya, sí. Digo que ahí es todo el día, güey, incluso creo que los torneos todavía se llevan hasta los 3 pinches días, güey. Un día de eliminatorias, güey, y otro día de peleas, güey, y el tercer día la final, güey. Llegan a las finales, están ahí 3 días. Tú podrías decirse, güey. Te digo que hay muchos tipos gamers que se dedican a eso, a ganar varo, güey. O sea, porque te digo que el premio era de 10.000 varos al primer lugar. O sea, hay gamers, güey, que se dedican prácticamente a eso, güey. A ir a torneos y bla, bla, bla, güey. Pues es su trabajo, ¿no? Su forma de vida. Bueno, muchos se preguntarán qué es el EGS, ¿no? El EGS es la entre Electronic Game Show. bueno, que básicamente es una convención de videojuegos aquí en México. ¿Y qué hay en esta convención? Pues stands de juegos para que los juegues. Y de canes. Muy sexy. Oh, sí. Así que bueno, en este año pues cambiaron la sede. Antes lo hacían en Santa Fe. Les digo que yo ya había ido en 2 ocasiones allá a Santa Fe. Ahora lo cambiaron por primera vez, bueno, no, de hecho, según había regresó, ¿no? Porque antes ya lo hacían aquí en el World Trade Center, luego fue a Santa Fe, y ahorita ya regresó al World Trade Center, y este es el primer año, ¿no? Desde que lo hacen en Santa Fe que vienen aquí al World Trade Center. ¿Sabes dónde queda el World Trade Center? No, la verdad. Bueno, ¿te das cuenta? Que llegas a Buenavista. ¿Sabes si está Buenavista? Sí, sí, en el suburbano. Ándale. El del Peña, ¿no? Sí. Solo es el Peña. Uh-huh. Y ya, llegas ahí y tomas el Metrobús, güey, saliendo. Como si fueras para Chopo. Ah, es que vamos a tomar el Metrobús, porque la última vez que fui en el Metrobús, no manches. ¿Hay un chingo de gente? Aparte, pues luego sí se meten como puercos y luego no manches, casi la puerta me lleva. Se abren así de una forma bien rara y me va el pedo. Ay, güey, es que ahí es de a las vivas, güey, llegas y a aventar gente, güey. Sí. Ay, pues, no, pues, por cierto, estoy comiendo una hamburguesa ahí por si escuchan ruidos o me detengo tantito. bueno, ya llegas, tomas el Metrobús, güey, y ya te baja, te deja ahí enfrente, güey, del World Trade Center. Es un edificio grandote con varias salas para exposiciones y convenciones. Ya, entonces, pues ya llegué al EGS, me acompañó mi novia. ¿Por qué tú no me acompañaste, chan? Yo te dije que estaba bien crudo. La fiesta que me quedé el jueves, bueno, pues, de hecho, ya está iban a dar acá a la compasa. Después de ese fondo, ese gran fondo que todos me ameritaban. Creo que estuvo bien chido porque, como Chang nos invitó a la mayoría, le dijimos, no, pues, que es la fiesta del Chang, güey. Y ya, pues es tu cumpleaños, güey. Y yo que digo, pues va a fondo, güey. Y ya todo el mundo, fondo. Y ya le dieron una cuba al Chang. Yo le dije, no mames. Nel, pero pues era, es que era un evento porque estaba organizando así con varios así antes de que sea la Acción Nacional aquí en el gran eventísimo de la esquina. Así ese bar así todo lujoso, bueno, el más lujoso de aquí, de este pueblo, ¿no? Mamá, tan en culero. Pero así como dices, es el más lujoso. Bueno, ese es más fresh, ¿no? Bueno, uno de los más fresh. Y estábamos ahí, ¿no? Y ya después de ahí, no, pues yo invité a los Mavericks. No sé si los conozcan, los Mavericks, una banda. Ah, bueno, sí, ¿eh? No, no, gracias, bueno, sí. Una banda que toca aquí. Y pues, no, pues le dije al bajista y no, pues el bajista me quedó mal. Digo, güey, si me estás escuchando, diga a tu madre. Sí, pinche, lo te pasas de ver. Y ya luego, no, pues que luego está el Pepe ahí, no más. Se fueron, güey. Aguanta, que ahí está el Pepe y dice, ¿qué tranza, este changador? Aquí traigo una de whisky, la metí adentro del bar, aquí en la mochila. Pues, ¿qué tranza? ¿Dónde le damos aquí? Y yo digo, aguanta, relax, estoy aquí muy de chica. Y pues ya, yo digo, ahorita yo voy a sacar otro tema, que venga la banda del Aldo, según. Ya, y ahorita le saco su plato y ahorita yo saco los demás, y ya, aquí llego. Ya como en media hora ya veo y ya no está Pepe y el Lando ya se fueron con todo y el... No, güey, yo vi a la hora que se fueron y ni siquiera se despidieron de mí, güey. Ya con eso, ya les digo, todos ya ni se despidieron ni nada, ya pistolas se fueron, quién sabe a dónde al final. Pero ya es muy super. Ya después ya tuve que, ya dije, no, pues ya no vino la banda, pues ahora voy a poner el ambiente. Ya tuve que poner todo el ambiente, ya se la sabe. No pusiste nada de ambiente, güey. Pero llegó mi carnal y sí lo puse. Ah, bueno, sí. Pero luego se fue. Ajá, pero pues puso ya lo suficiente para que, bueno, vale. Además también el Brian ya también estaba poniendo el ambiente y lo... ¿Quién es el Brian? Estaba pintando así, estaba pintado de esto, estaba poniendo pela de negro, pero así se quedaba viendo. Ah, ya. Ah, ¿la puta? La güera, la vieja. Ajá, esa mera. Bueno, espero que les haya gustado nuestra anécdota de la gran fiesta. Pero ya volviendo rápido al aburrido tema del EGS, ya había un chingo de gente. Es que se cuenta que yo tenía un boleto VIP, güey. Porque los boletos nada más se vendían allí el día del evento. Pero yo tenía un VIP que me dio un amigo. Saludos, Pantoja. Y ya, entonces, que con ese boleto vi, güey, podías llegar una hora antes, güey, y te dejaban entrar. O sea, una hora antes, güey. Y ya, ¿no? Vea que voy bien pistolas, güey. Hijos de la chingada, y nos tuvieron un buen... O sea, yo llegué como al 10 para las 10, güey. Y todavía nos tuvieron un chingo de rato, güey, una pinche filota. Nos dejaron entrar como una hora después, güey. 40, una hora después. Y lo peor, güey, fue que nos dejaron entrar, güey. Junto con los que habían comprado el boleto ahí en taquilla. O sea, que pinche boleto VIP valió madres, güey. Ahí nos mezclaron con la plebe, güey. Y cuando llegamos había un chingueral de gente. Por cierto, disculpen las malas palabras. Ya sé que en iTunes esto está como censurado. Ahí dejen sus reseñas y lo corregiremos. Pues sí, güey, había un chingo de gente, ¿no? Ajá. Y luego ahí estaba, llegando luego, güey, estaba el de Halo. ¿El 4? Uh-huh, para jugarlo. No mames, güey, la fila, güey, imagínate. Y güey, pinches ardidos, güey, no mames, falta. O sea, hoy es sábado, güey, el juego sale el martes, güey. Domingo, lunes, güey, faltan 3 días, güey. Y se prefirieron quedar ahí parados una hora, güey. Más, güey, casi 2. Pues no, ¿verdad? ¿Ah? Que se quedaron ahí parados, güey, 2 horas para jugar Halo, güey. Y va a salir en 3 días, güey. Que pensaban que ya luego, bueno, pues ya en ese caso, ya de que si a lo mejor desde el primero ya chingaste, pues ya puse el juego y ya digo, pues lo compro, ¿no? Porque al principio siempre cuando venden, siempre venden muy caro. Bueno, eso sí, pero el problema es que no te dejan jugarlo chido, nada más era como una partida en línea. Y luego si no conoces Halo y no la agarras dos veces, así como de qué pedo. Pero ya, no, pues yo, pero pues ahí como si ustedes ya escucharon los podcasts, güey, pues ya han de saber que yo ya jugué el multijugador allí. En el evento de Halo 4, ¿no? ¿Ganaste? Sí, de hecho sí gané. ¿La primera partida? Sí, güey. ¿Le grabaron? No. Y ya, no, entonces, que me voy, ya, bueno, que voy con mi novia, ahí donde estaba el PlayStation All-Stars Battle Royale, algo así. ¿Qué es el, que te digo, que es el Smash Bros? Ah, sí. El Super Smash de Sony, con personajes así de varios juegos. Está el Big Daddy, güey, el Kratos. Están... Big Daddy, a ver, ¿por qué no pasa que lo tengo? Big Daddy, no, aquí no lo tengo. Big Daddy, Kratos. Este güey, el Sackboy de Little Big Planet. Ya tiene un buen de güeyes, ¿no? Pues ya, entonces, pues es el Super Smash, ¿no? Y ya lo jugué. El juego, por cierto, todavía no sale, así que también ahí tuve la oportunidad de jugarlo antes de que saliera. Es igual que el Smash Bros, güey. ¿Sí? Los mismos, movimientos, güey. Sí, los mismos, pero... es un pinche copia, güey. O sea, está bien, güey, porque es, como que la versión de Sony, güey. Y está bien. Es su pedo, ¿no? Pues, para los que tengan Sony, que puedan jugar Super Smash. O sea, para los que tengan Play, que puedan jugar Super Smash, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que es lo mismo? ¿Has jugado el de Super Smash Bros, bravo, antes? El Super Smash, sí, el Bros sí lo he jugado y también el del 64. Ay, sí, ¿dónde? Pues en casa de un amigo, güey. Ah. Y en el local del TV. ¿Sabes dónde queda? No. Es un local en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Cali, güey. Oye, en Estados Unidos. Ahí eres gringo, no te quiero igualar bien. Bueno, entonces, se supone que si no es igual. ¿Qué? Pues. Se supone. No, bueno, es que en el de Smash. Por un lado, lo último que le agregaron así las nuevas modificaciones según el juego son que puedes hacer hasta tus propias pistas, después de conocer, después meter ni siquiera la música, ya no sé. Creo que también se le puede poner ahí esta la, ¿sabes? Creo que también tiene creador de pistas, ¿eh? El de Sony. Y también las peleas cortas que has hecho también las puedes dejar guardadas y verlas después. Ah, eso que quieres. Y es de 4 igual, así de 4 jugadores. Sí, güey, es de 4. De hecho, haz de cuenta que yo jugué como Big Daddy. Mi novia escogió al güey de Tekken, ¿no es juego Tekken? El protagonista, güey. Un güey escogió al de Metal Gear Solid, la vieja, güey. ¿Lo conoces? No. Y otro güey escogió como un zorro azul, güey. ¿Quién sabe quién era? Muy bien cagado. Y ya, güey, así jugamos, güey. Pues, no más. Está chido, güey. El Big Daddy está como que es un mundo muy pesado, güey. Y está padre porque es pesado, sus movimientos son lentos, pero también eso te ayuda porque ves que el objetivo del Smash es tirarlo al otro del escenario, ¿no? Volar. Ajá. Ah, bueno, sí, dicho. Entonces, le ayuda al Big Daddy. Ya sé cuáles son los Big Daddy. Los de Bioshock. Entonces, como es pesado, está chido porque aunque es lento y sus movimientos son lentos, pero está pesado y evita también que te saque fácilmente. No, que es como el Bowser de Brawl. Ándale. Sí, de hecho, el roster de personajes está chido, hay como que de todo, ¿no? Para satisfacer todos los gustos y todo estilo de pelea. Creo que no está Ezio, eso sí como que hacía falta, o el Altair. Y que también le copiaron la bola de Smash de un ultra poder que solo alguien puede sacar. Sí, güey, pero... hay como una esferita de energía, de cuando la agarras puedes también sacar así como con ultra poder. ¿La agarras? ¿La pegas o algo? Creo que igual golpeándola. Son recombinados. Sí, güey, pero por ejemplo el poder del Big Daddy está chido. Bueno, es que más que un poder. Mira, es que son como que bolitas de energía que te van recargando como que un poder. Y mientras más bolitas de energía tienes, más poder, más poderes puedes sacar. ¿Cómo salen varias en vez de solo una? Creo, sí, güey, de hecho sí salen varias bolitas al mismo tiempo. Y haz de cuenta que el poder del Big Daddy está chido, güey, porque lanza una Big Sister. Una Little Sister. ¿De dónde la saco? De la panda, güey. Ah, güey. Sí, oye, esas madres salen así, güey. ¿Quién? No, güey. ¿Cómo real así salen? No, güey. No, las Little Sister, güey, son las esas, morritas. Las blancas, ¿no? No, güey, son las morritas. Las que inyectan, las que se tratan de conseguir el hada. ¿Las que las cargan? Sí, güey. Ah. Y ya, ¿qué otra cosa, güey, interesante, güey? Pues... En el mapa que jugué, haz de cuenta que si te caes, güey, te caes al agua, pero pues todavía puedes nadar y puedes subir, güey. ¿Qué otra cosa, güey? Pues ahí los monos, de hecho, están chidos, güey. Se siente... Es divertido el juego y ahora sí que como que... Aunque sea una copiadera, güey, es como lo que te digo, es para que los güeyes que tengan PlayStation puedan disfrutar de un buen Smash. Y los personajes que tienen Sony están muy buenos, aparte de que no se enfocaron en juegos que sean exclusivos de PlayStation. El de porque... BioShock también salió para PlayStation. Sí, güey. Ah, por eso. Por eso es lo que te digo, o sea, que no se enfocaron en juegos exclusivos de PlayStation, sino que también se agarraron personajes de otros juegos que también salen en PlayStation. Tome. Lo siento. Perdón. ¿Lo traigo? Sí. Y ya, es juego natural, ¿eh? Sí, güey, toma. Sí. Haz de cuenta que esa arena. Ah, de hecho, por cierto, la de Kang, güey, estaba bien sabrita, güey. Ah, estaba algo ácida, naranja, güey. Es que no es temporada. Ah, pero ya me acostumbré, porque de hecho, la naranja de ese jugo sí es muy ácida, casi siempre. Saludos, Jumex, y tu jugo único, fresco. Es jugo natural. Bueno, ya ven, güey, los chicos de Ludes consumen único fresco de Jumex. Y ya, entonces, la de acá estaba chida. Y buena onda. Y me regaló, güey. Ah, me regaló, un portavoz. Como una carpeta, güey. Esa carpeta, güey. De Sony. Ah, también algo que me gustaría mencionar así rápido del EGS. Es que si bien ustedes saben, tuvo presencia Nintendo y tuvo presencia Sony. Sin embargo, Microsoft no anunció que iba a tener presencia en el EGS y así fue. No tuvo presencia. Y lo interesante es que en la mayoría de este tipo de eventos, así fue en la fiesta de Darksiders, así fue en el EA Showcase, así fue en el EGS 2010, así fue en el EGS 2008. No le podría decir de demás eventos a los que no he asistido, pero así es, güey. Que las consolas, güey, para probar los juegos, ajá, son Xbox. Todas, güey, todas son de Xbox. Todas son de Xbox. Sí, en el de Darksiders así, güey, o sea. Y lo interesante fue ahora que llegara este evento y que todas las consolas para probar los juegos, obviamente excepto los de Nintendo, pero todas las consolas eran PlayStation. ¿Todas? Sí, güey. Nada más había Xbox, como que tenía una esquinita, güey, pero ni siquiera era de Xbox, sino que era de patrocinada por Electra. Pero sí, güey, todas las zonas del EGS, güey, estaban patrocinadas por Sony. Y de hecho, Sony estuvo muy presente en el evento, porque la bolsita que te dieron al entrar era de Sony. Casi todo lo que te daban era de Sony, y como te digo, las consolas eran PlayStation. Pero bueno, ya esto de donde probamos el PlayStation All-Stars, eran una jaula como de pelea. Era según el área de peleas. Ya sale, güey, qué otra cosa interesante por ahí vimos. Pues no sé, algo que quieras saber. Tengo que quiero saber. Oye, dices que fuiste con tu chica, ¿no? Sí. ¿Qué, si jugó? ¿Quién pagó? Ah, yo, güey, no mames. Entonces, si hubiera ido yo, ¿me habrías pagado mi entrada? No, porque no eres una chica. Ah. Pero si mi novia no hubiera ido, sí te hubiera regalado a ti el boleto. Bueno, ¿ya los tenías los boletos los dos? Sí, güey. No te digo que tenía el VIP. Ah, sí, el video. Aguanta, voy por mi celular para ver fotos y acordarme más del evento, güey. Mira, es que la neta, mire, los EGS a los que he ido cada uno como que es interesante. El del 2008, güey, fue memorable, la neta. O sea, fue Rod Ferguson, güey, no sabes quién es Rod Ferguson. No. Es el número 2 de Gears of War. Bueno, era el número 2 de Gears of War. ¿Cómo? De los creadores. Ah. Era el número 2. No, no de los mejores jugadores. Ah, ya entendí mejor. De los creadores, era el número 2, güey. ¿Por qué el número 2 y qué tiene que ver el número 1 y el número 2? Pues, que era el número 2 de importancia. Ah, ya. Luego, ¿qué más, güey? Ah, otra cosa chida del SGS, güey, fue que me autografió mi Gears of War. que me trajo un chingo de pósters, que regalaron un buen de cosas. De hecho, me regalaron unos llaveros de Lego Batman, que ahorita ya investigué su valor y en el mercado valen unos 150 pesos cada uno, y yo me agarré dos. ¿Eres rico entonces? No, tampoco. Pero sí, entonces, siempre chido. Estuvo chido. Luego en el 2010, haz de cuenta que ahí fui como que fue un poquito más de hueva, porque aparte de que llegué tarde y ya había un chingo de gente, ya casi todo estaba muy usado, pues también tuvo lo suyo, pero ese casi no es muy memorable. Y pues es en otro lugar, pero cambió mucho a comparación a los otros eventos. Y si ustedes fueron a EGS 2012 y fue su primer EGS, de verdad no se queden con esa impresión. Los EGS regularmente no son así, porque haz de cuenta que antes los EGS había varias stands, güey. O sea, son stands así como adornados con el juego y para jugarlo, ¿no? Y haz de cuenta que es en una sala gigante y son como que está como que en pasillitos, ¿no? Son como que dividitos y pasas y está como que hay poco el espacio para caminar. Y no, ahora aquí como fue en el World Trade Center, o sea, había literalmente, podías jugar fútbol, o sea, había espacios enormes donde hasta podías jugar fútbol de vacío. Vacío. De que no había stand. Ok. ¿Y ahora estuvo muy pequeño? No, o sea, que estuvo muy grande. ¿Demasiado? Sí, y que hubo pocos stands. ¿Sabes qué es un stand? Se veía vacío. Ajá. No, se veía vacío de stands, pero no de gente. Había un quinteral así. Y una de las razones es porque el World Trade Center le queda más cerca a mucha gente. A mí me queda muchísimo más cerca que en Santa Fe, en el Expo Bancomer Santa Fe, que es donde se hacía antes. Entonces, esa es una de las razones por las cuales había así de gente. Y otra de las razones es que casi no había stands. En EGS anteriores hay variedad de stands. Y neta, puedes ir a uno, puedes ir a otro, puedes ir a otro. Y te da tiempo de probar el juego lo suficiente porque no hay casi nadie molestándote, etcétera, etcétera. Además, los EGS tienen algo de peculiaridad. Que muchas veces, o sea, son juegos que van a salir ya mero. Y como que no tiene caso a menos que de verdad vayas allá a pasar el rato. Yo voy a los EGS aparte de por tradición, porque ves que digo que voy cada 2 años. ¿No es cada año el ese? Sí, pero yo voy cada... O sea, voy un año sí, un año no, un año sí, un año no. Ah, ya te tocaba. Ajá, exacto. Por tradición, aparte de eso, porque te regalan un buen de cosas. Ves que ahorita me traje pósters, playeras, todo eso. Entonces, por una de las razones por las que voy. Y aparte porque puedes jugar juegos que no han salido, como esta en este caso de PlayStation All Stars y Halo 4, pero bueno, ya lo había jugado. Pero a lo que voy con esto es que básicamente para eso no sé qué es. Y no tienen tanta repercusión ni importancia en el país, puesto que, pues, es eso. O sea, tú puedes ir a un Sandbox, ves que ahí están los kioscos para jugar también en el club. Ajá. Y es lo mismo que te encuentras en un EGS. Ahorita por ejemplo, este EGS, algo memorable es que me topé, cuando iba de salida, ahí que voy viendo que unos youtubers, ¿sabes que son youtubers? Sí. Estaban dando como con una conferencia. Anda, algo así. Esos youtubers son gente que se volvió famosa haciendo videojuegos del medio, o sea, de entretenimiento. Como, por ejemplo, Al Capone. ¿No conoces Al Capone? Al Capone es el machinimero. ¿Sabes qué es un machinimero? ¿Sabes qué es un machinima? Machinima son como un video de un juego narrado, algo así, por así decirlo. O antes, de hecho, eran juegos, videos de juegos actuados, pero ahora ya son como que gente jugando mientras lo narra. Y entonces ese Al Capone es el número uno de YouTube, es súper famoso, güey. Es el Al Capone, güey. Hace un video del cagando y tiene 10,000 reproducciones, güey. No, es como What to Say. ¿El Whatever Tomorrow? No, sí, es un comercial. ¿El Whatever? Sí, el Whatever ya es bien comercial y yo tengo al Whatever todos los días en mi clase. ¿En serio? Pues parece un putero. Ah, sí, es cierto. Oye, fue el otro día que iba metiendo mi carro ahí atrás, güey. No, él no era. Ah, también se parece un poquito. No, él tiene. Él lleva también su carro a la escuela, así mismo. ¿Lleva su carro a la escuela? Sí. ¿Dónde vive? En Santa Elena. Ay, güey, no. Yo si viviera así de cerca, me iría en camión. Pues sí, pero ese güey quiere andar de mamón. Bueno. ¿Qué? Sí, sí. No, le voy a decir es que es malo para... ¿Qué tal? Bueno, sí, con eso de que el podcast de Loden está en todo el país, ¿verdad? Muy famoso. ¿De Loden BG? Sí. ¿Es famoso? Bueno, entonces, ya, eso fue algo memorable de este 3, de hecho, de este 3, de este GS. Haz de cuenta que llegas y ves al Capone y ya, entonces que dice, no, pues, unas playeras. Es al que nos haga unas preguntas. Y que yo estaba al lado, güey. Y que dice, los que se formen aquí. Y yo repito que me formo. Ya me he salido, de hecho. Y ya antes de que le hago una pregunta. Y de hecho lo subí en un live stream. Eso, ¿sabes lo que es un live stream? Es como un video en vivo que se sube a YouTube. Pero es en vivo. Ah. ¿Quién hizo eso? El Al Capone. Ah, bueno. Y no, también ahí estaba el Altalfa. Entonces, ¿estás en internet ahorita? No, estaba. Ah. En ese momento estaba en vivo. Y de hecho después suben como que la repetición y ese sí se puede ver cuando quieran. Déjale estar ahí. Oye, bueno. ¿Lo podemos ver? ¿Te quieres? No. Y también estaba una tipa, güey, que no conozco, que también es youtuber. Ok. Y creo que ya eran todos, güey. Ya me dieron mi playera por subir a hacerles una pregunta. ¿Qué pregunta le hice? Ajá. Le dije es que el Al Capone dijo que hace videos de Minecraft. ¿Conoces Minecraft? Es como que te enseñé los proyectos. Ah, ya. No te rías, está bien chido. Mike, sí, luego le pregunté. Le pregunté que si sí le latía a jugar o que nada más lo hacía por satisfacer los gustos de la gente y que era lo que de verdad le latía a jugar. Porque ves que te digo que él se dedica a subir sus partidas y está en internet y graba y quiere narrarlo. Uh-huh. Y ya. Entonces sí, güey, hace partidas y narra. Sí, y gana barro, de hecho, porque YouTube le paga. ¿Por eso? Sí, güey. A lo mejor es que un trabajo así. Ah, bueno, mientras entretenemos unos segundos se lo comí por mi ser. Ah, sí. Ah, no, sí, ya cuando estaba ahí, güey, viéndolo, jugando el de Minecraft, descubrí que en las estalactitas, bueno, no, en las esas minas así de azufre, hay oro, ¿no? Pues el oro, ¿no? Pero ¿qué sabe para qué quieres oro, no? En una isla abandonada, no sé quién te va a estar comprando cosas o mamadas. Bueno, así todas cosas, ¿no? Pero lo que tampoco me gustó de ese juego de Minecraft era que los monstruos estaban graciosos, pero así, ah, no, en vez de que te daba miedo, más bien nada más te hacen enojar porque se llevan tus cosas y se llevan ladrillos y explotan y se llevan todo, pues eso así. Y es porque digas, what the fuck, así, fuck my shit, no. Y ya, pero está gracioso. Bueno, es que está gracioso y lo malo es que está muy entretenido porque tienes que pasar todo el santo día recolectando materiales. Pero dices, no salgo de noche por los monstruos. Pero el chiste de un juego de acción así en referencia, así como Mortal Kombat, así como el de Mortal Kombat 9, el modo aventura, dices, oye, ¿tienes algún problema? No, déjame pasar, tengo que ir a descubrir la verdad. Esto se resuelve con un tiro y dice, round one. Todo se resuelve con un tiro, así con acción, güey, ¿no? Y al final es cuando ganas. Y eso es lo que llevaría un buen juego de acción. No, que ahí sí me escondo la noche y ya. También puede salir, pero bueno. Ya, ahora sí, ya traigo aquí mi cel y ya traigo unas fotos para ahora sí acordarme que hubo. Porque neta ya se me había olvidado. Pues otra cosa es que ahí me formé, güey, es como unas 2 horas por un póster. Y es que nos dijeron, no, pues ahí fórmense para un póster. Es free, ¿no? Es gratis. Sí, es gratis. Sí, y ya me formé, güey, con mi novia, estuvimos parados un buen rato. Nada más para que nos registraran nuestro correo, nos tacharan la mano como 1000 delincuentes y nos dieran un póster. Nada más uno, ahí había como 5 modelos de póster, uno de Dragon Ball, otro de Assassin's Creed, uno de Halo 4 y otro de no me acuerdo de qué otra cosa. Y nada más te podía escoger uno, ya escogí el de Halo 4 y me largué. Bueno, igual y sí valió la pena, ¿no? Porque es un póster exclusivo, entre comillas, ¿no? Ajá. Y bueno, ya, ¿qué más hubo? A ver, oscuro. Eso fue de los pósters. ¿Aquí qué es? Ahí estaba la edición de God of War. Va a salir más God of War, ¿no? De Play 3. ¿God of War es el pelón? Sí. Ajá. Va a salir una edición especial donde incluye todos los juegos y... un estatua, así, como un God of War trilogy. Algo así, bien chido, ¿no? Y ahí estaba, mira, ve, en la vitrina. El God of War, ese, ¿no? Y ver qué más subo. Pues ahí estaba el Game Planet. Nada más era la única tienda, porque de hecho en otros CGS está Game Planet y también está Game Rush. Ahí como que haciéndose competencia. Y ahora, no, nada más estaba ahí Game Planet. Ahí vendiendo un buen de cosas. También vendía juguetitos y peluches. Pues sí tenía gente, pero pues la verdad como que en este tipo de cosas es gastar mucho dinero y pues no. Porque ahí lo dan más caro. Excepto los accesorios y las consolas, ahí sí las vendían más baratas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, el Kinect normalmente vale 2,200 y ahí la tenían en 1,700. ¿Cuánto vale un 360 y con puro Kinect? Ay, ya, no sabré decirte, creo que 4,400. Por eso siempre vale, ¿no? Bueno, ya también había un stand de Assassin's Creed 3. Está chido porque mira, es así como con había una bandera en el piso, mira, de Assassin's Creed, ¿tú sabes que el 3 se trata de la independencia de Estados Unidos? Bueno, el Assassin's Creed 3 se trata de la independencia de Estados Unidos, de hecho acaba de salir, y ahí estaba un stand, ¿no? Estaba la bandera ahí tirada en el piso. O sea, ¿de la independencia? Sí. Pero Estados Unidos maneja México. ¿Cómo? Pues porque es Estados Unidos mexicanos. Que debemos bar, pero yo no recuerdo haberles pedido prestados. Y mira. Ay, oye. Había como había una estatua tamaño natural de. No tamaño natural, es como un poquito más chaparrita, ¿no? Ajá. De este cono, ese se llama el nuevo protagonista. Oye, pero ¿no es el mismo del 1 y del 2? No, bueno, sí, de hecho el personaje se llama Desmond. Que es un güey como si a ti te secuestraran, te metieran en tu cerebro y viajaran a través de tus antepasados. ¿Como Matrix o algo así? No, como viajar a tu pasado, a tus antepasados. Por ejemplo, tu abuelito o algo así. Que era un asesino. Como ver otra vez, está muy viajado ese. Haz de cuenta que Assassin's Creed, haz de cuenta que secuestran a Desmond. Desmond es el protagonista del juego en realidad. Y haz de cuenta que es como si te secuestraran a ti y viajaran, te metieran en una máquina para poder viajar a tu memoria y poder conectarte con tus antepasados. ¿Y yo mientras dónde estoy o qué? Ahí en una cámara, tipo Matrix. Estoy así, ya en el juego. Sí. Y cada de pasado pues es un protagonista, por ejemplo ves que el primero era Altair. Pero estoy durmiendo entonces. Sí. Luego el segundo era Ezio. Y este es el nuevo, se llama Connor, pero son tus mismos antepasados. ¿Y al final qué pasa? Okay. Pues no se sabe, apenas acaba de salir el Assassin's Creed 3. ¿Y el 1? ¿De qué en el 1 se trata de eso? También. Igual se meten a tu mente y ya fichas un gran viaje de heroína. Sí. Ya estaba la estatua. Está chido, está la estatua, ¿eh? Y te podías vestir como soldado de la independencia. Había torneos, había un torneo de Marvel contra Capcom 3. ¿Y entraste? No, te digo que es todo el día ahí para los torneos. Ese torneo lo patrocinó Electroshock. Güey, ¿qué otra cosa había? Ah, mira, había un Batimóvil. Un Batimóvil, hola. ¿Qué más había? Ah, estaba la estatua de Pig Mickey. Este Pig Mickey es un juez con este Pig Mickey, ¿no? Sí, ese. Sí, ándale. Se trata de Mickey Mouse. Y de Osvaldo. Y mira, había un Mini Cooper convertible. Estaba bien chido el Mini Cooper. Ese creo que era para promocionar el Need for Speed Most Wanted. Que por cierto, ahorita les voy a traer una omni reseña de la versión de consolas y una reseña de la versión de iOS. Que de haber Need for Speed Most Wanted es un juego súper estimado. ¿Tú te acuerdas de Need for Speed Most Wanted? ¿El 1? ¿El viejito? Que salió en el 2003. No, que se trataba de que tú conducías por una ciudad de día y tenías que derrotar a 15 güeyes que según estaban en el tope de la lista de los más buscados. ¿Más buscados? Sí. Y está chido porque al principio te roban tu auto, bueno, más bien te confiscan tu auto y ya tú tienes que recuperar el poder para subirle en la lista de los 15 más buscados. Está chido. Y te salió, o sea, acaba de salir un reboot. O sea, un reboot es que te das cuenta que tomaron el concepto, pero van a volver a empezar la franquicia de Most Wanted. Está chido. A ver qué más hubo. Ay, mira esa estatua de Sackboy. No me. Había una cabina, es esta. Una cabina para tomarte fotos, Tomarte fotos así, de estas que. ¿Puedes poner el flash o qué? Sí, pero estamos jugando así con flash. ¿Estaba bien oscuro ahí? ¿Sí? Ah, no estaba muy oscuro, pero mi celular no toma buenas fotos en la noche. Te das de cuenta que en ese dicho es muy común toparse en ese tipo de eventos. Desde una cabina donde te tomas tres fotos, ya te dan ahí tu tira y con el logotipo de esa cosa. En este caso la cabina era de Little Big Planet. Y qué otra cosa. También estaba la cabina de terror. Bueno, más bien el área de terror. Había una tipa, había una tipa ahí desde Silent Hill. Por... Sí, con Silent Hill, ¿no? Sí. Silent Hill. Se parece, pero te suena el nombre, ¿no? Sí. También estaba el stand de Metal Gear Rising, esa cosa, Metal Gear Rising Revenge, algo así. Ese juego está chido. Aquí, no lo jugué porque también la fila estaba un poquito larga, pero ahí lo vi y me llamó la atención. Es sangriento porque hace cuenta que está chido porque el protagonista agarra un mono y lo rebana y así le salen los pedacitos. También jugué Rocksmith, entonces ese juego que te digo de la guitarra real. Sí, es un Guitar Hero pero con otra real. Entonces ya salió, de hecho salió hace un año o dos, pero hasta ahorita lo puede jugar y la verdad sí está chido. Para todos los que saben tocar guitarra, este juego está padre porque les va a servir para poder aprenderse canciones chidas. Tiene un buen repertorio. De hecho, yo toqué una de Cream, la de Sunshine of Your Love. ¿Sabes cuál es, no? Claro. La de Song 2 de Blur. I'm getting winded up. ¿Cuál otra vez tocaste? No, nada más toqué la de Cream. Pero estaba esa, güey, está la de... Estaba una de The Horror. Tenía buen repertorio. Tiene buen repertorio el Rocksmith. La verdad se lo recomiendo a todos los que son... A los que han tocado de guitarra. No, yo creo que no sirve para aprenderlo. Bueno, es que he escuchado reseñas donde es como un guitarra fácil. Sí, con el guitarra fácil, lo has visto en la tele, ¿no? Es como un método de enseñanza de guitarra. ¿Como en la Casa de la Cultura? Sí, pero o sea, te llega tu correo. Es como... Aprende inglés o tienes, ¿no? Open English. Sí, algo así, pero por correo, ¿no? Hoy tengo clase con mi maestra, ese del comercial. Dice, en lo que tú ves tu escuela de inglés en internet, yo fui a mi escuela hasta Tepoztlán y vengo de mis clases y te digo mis luces. Dice, genial, hoy me toca con mi profesora de Inglaterra y que le empieza a hablar en inglés. Y que dice, how do you do, baby? La verdad es que le empieza a ligar. Dice, no me acuerdo. Ay, baby, yo no voy a hablar así, ¿no? You do. La vieja que sabe qué dice, pero... Y bueno, neta, Rocksmith está bien chido, se lo recomiendo. Dicen que es como la guitarra fácil, así que también les va a servir para aprender. Ya, si quieren, yo después le hago una reseña cuando lo compre, pero a mí se me lateó mucho, sobre todo para desempolvar la guitarra, ¿no? Porque se le puede conectar cualquier guitarra al juego. ¿Cómo que cualquier guitarra? ¿Cualquier guitarra? ¿Cualquiera? Sí. ¿Como si fuera un amplificador? Ajá. Y está chido. Y sí, para jugar. Mira, aquí estoy jugando. Ah, bueno, ahí estaba escogiendo canción, güey. Ya que ya también seguía escogiendo, güey. ¿Qué estás haciendo? Tocando guitarra, güey. ¿Por qué quiero que estuviera haciendo? Le eché esa moto. En tu cara. Y qué otra cosa. Bueno, aquí está. Viendo como una de artes marciales, güey. Una exhibición, güey. ¿Y se estaban peleando de verdad? Había un combate, güey, de verdad, güey, con espadas de bambú. Luego agarraron una espada y empezaron a cortar bambú y empezó a salir por todo el público. La neta estaban medio tronquitos, yo creo que estaban nerviosos. Porque no les salieron muchos trucos, o sea, muchas técnicas. Como la de romper bambú en diagonal, esa no les salía, güey. Había una de romper papel, güey, a la vieja. Una chava estaba sosteniendo una esquina y lo soltó, güey, y también le salió mal. Entonces, romper papel con espadas de madera, güey. Hicieron una escena de combate de dos contra uno, así como las películas. ¿Y qué otra cosa hicieron? También ahí tenían las espadas de samurai. Y ya al final, también había una demo que era como unos lentes de realidad virtual que tú te los ponías. Y ahí podías ver en 3D todo y poder jugar en tu Play. Está chido, también eso, pero la fila estaba bien larga. O sea, 40 minutos para avanzar hasta la mitad de la fila. Y yo sí dije, ya. Y ya, pues ahí me arrepentí de estar también un buen tiempo ahí parado. Mira, había disfraces de... Donkey Kong. Ajá, está chido. Y ahí estaba el Altalfa, güey. Este es el Altalfa. Esta es la tipa, güey, que te dio quién sabe quién era. Este güey, quién sabe quién es. Creo que ni siquiera era youtuber. Y aquí está el Al Capone, güey. El Al Capone. Este es el tipo. Mira, pero estaba papita. Se veía muy gamer. Sí, pues has visto a la tipa gamer, ¿no? Mujer gamer. Con el cabello lacio, así como tipo japonesas. Así pues, como está bien. Sí, las has visto, ¿no? Bueno, pero sí, güey. Entonces, aquí está el Altalfa, güey. No, que ahí está el Al Capone. Mira, aquí es cuando yo subí con el Al Capone. Y así, hace la tipa, güey. Mira. También es una youtuber, yo creo. Ay, ahí está yo esperando subir, güey. Aquí estoy, güey, con el altar, güey. Ahí está el alcapone, güey. El alcapone. ¿Ya? ¿Tú chido? Sí. Pero les digo, cada E3 me voy, cada EGS me genera expectativas o opiniones diferentes. Y fue interesante, es algo como muy diferente a los otros EGS que he ido. Pero la verdad como que la nueva localización les vino mucho de sorpresa y se ve que no tuvieron mucho tiempo de organización. Se veía desorganizado el evento, la verdad. Es que ya sabes, uno sí está apresurado. Sí, y unos ya tienen así sueño y ya. Ya, no ya pero vamos a acabar, güey. Y ahorita nos echamos un gear. Sería que ya tenemos un ahorita. Y ya, pero está chido, estuvo chido. Ahí para los que fueron, pues ya han de saber. Pero les voy a decir algo: los que no fueron, no se perdieron de mucho. No, a los otros EGS, que de verdad cada vez va en decaída. Y está mal porque es un gran evento y si supieran sobrellevarlo estaría chido. O sea, cuando en el 2008 se trajeron a Rod Ferguson y así fue algo súper. En el 2010 se trajeron al presidente de Capcom, de Konami. O sea, Konami son los que hacen PES, los que hacen las tarjetas de Yu-Gi-Oh. Se trajeron al presidente de Konami y así está. Ahora sí que depende de los organizadores salvar lo que es el EGS. O sea, les digo, los que dejen tocar ahí. Los que no fueron no se perdieron de mucho, pero estuvo, el evento estuvo bien. Si le pusieron una calificación numérica así comparado con los otros EGS a los cuales he ido, yo le pondría un 6. Un 6. 6. Un 7, güey. Vamos a poner un 7. No, un 6. De hecho, es un 6. No, sí, un 6 después. No, un 6. Oye, ¿qué hora dices que entraste? Entré a las 10 y cacho, güey. Casi a las 11. Creo que a las 11, güey. Sí, bien culero. ¿De la mañana? Sí. ¿Y ya es hora? ¿Ya había un buen de fila? Sí, pues te digo que todos fueron llegando. A ver, ¿qué vas? ¿Por qué? Pues no manches, 40 minutos para un juego. Sí, y casi los que están ahí ya estaban durmiendo, ¿o qué? Ay, güey. Los primeros que jugaron. Sí, pues los que llegaron temprano como que ya estaban cansados. Los primeros de la fila para entrar. ¿O no? Ah, ¿que si ya estaban ahí durmiendo? Ajá. No, pues llegaron temprano. ¿Cómo? ¿A qué hora? Pues yo creo que llegaron ahí desde las 8 o quizás desde las 9. Entonces a 9 ya hay gente ahí. Sí, pues sí, te digo que el acceso... No te metas ahí, hermano. Te digo que el acceso VIP era a las 10, güey, pero nos dejaron entrar bien tarde. Y eso sí es una queja. Y la otra queja es eso. O sea, aparte de que nos dejaron entrar tarde, la otra queja es de que hubo mala organización y había un buen de gente. O sea, más gente de la que por sí ya había cuando era en Santa Fe. Entonces, de verdad, era muy tedioso ahí estar parado más de una hora en una fila para menos de 5 minutos de un juego o de un póster o de lo que sea. Ahí había filas enormes. Incluso hasta había fila para tomarte la foto con Mario Bros. Oh, ¿Mario Bros? ¿En vivo? Ah, no, pero no existe, ¿verdad? No. Bueno, eso es lo que fue la experiencia del EGS. Y también jugué el Most Wanted ahí en el EGS, por cierto, la versión de consolas. Está chido. Yo creo que mejor esto lo voy a complementar con la versión de iOS. Así que ahorita vamos a una pequeña pausa de unos 2 segundos para decir lo que hemos estado jugando. ¿Has jugado juegos últimamente? O sea, nuevos o de los que sea. De los que sea. Ahorita he estado jugando el Donkey Kong 64. El juego de Donkey Kong 64 está basado en que primero empiezas con Donkey, ¿no? El Donkey está así bien así bien chula, bueno, así, ¿cómo te diría? No sé. Sí. Como te diría, está así bien ya, como bien mono. Ajá. Sus ejercicios acá bien fácil. Que llega un perico y le dice, oye, no manches, van a redactar a todos tus hermanos monos y dice Donkey. No tenía que ir a y el objetivo de Donkey, o sea, es así como de que... irónico así de los monos de que comen bananas y el objetivo de ir a encontrar todas las bananas y cuando agarras las bananas que te cuentan y aparece la canción dice Donkey, Donkey, Donkey. ¿Está chida la canción? Ajá, porque ya cada vez que agarras una banana está en la canción y empiezan a bailar los monitos y Donkey, Donkey. De por sí en el principio hasta hicieron una rola de DJ de cómo se juega todo el juego así. pero dura un buen, ¿eh? Ya después de ahí de que agarras, liberas a todos tus monos, cada uno tiene un diferente instrumento para tocar, cada uno tiene un modo de, diferente de disparar. Uno dispara maní, uno dispara piñas, uno dispara moras, uno dispara cocos, uno dispara plumas. Son 6 monos, pero el objetivo de ese juego es que es más de estrategia y más de moverte. De hecho, hasta si está demasiado largo, está como un tipo Mario 64, Mario Galaxy. Así está muy, muy basado, pero ya ese juego casi todos lo pueden obtener, hasta lo puedes descargar en la compu para jugar. Está chido. Para acabarlo, pero así es bien chido. No he conocido Glen, pero ya me imagino que sea de ver un buen. ¿Sabes la trampa? Ajá, como el de Mario 64, que ya está ahí. Ya está ahí, güey, esto lo acaban en 12 minutos haciendo unos glitches acá, pero se ve bien acá, bien fashion, ¿no, güey? Y ya hablando del juego más difícil, pues ya cuando recolectas las bananas, después tienes que vencer a tu mayor rival, que es un cocodrilo que tiene un ojo hinchado, un ojo mal. Pero Donkey Kong antes era enemigo de Mario. ¿Eh? Donkey Kong era enemigo de Mario. Ah, pero ese era como el de Nintendo, es que le arrojaba barriles y eso, así que iba a saltar. Como juegos de un botón y una palanca. Así. Pero. Ah, ¿y pues, dónde lo jugaste en la compu? ¿El de 64? ¿Mario? ¿Donkey Kong? En los dos, pero lo tengo en mi compu. Ah, ¿y si te gustó? ¿Te gusta? ¿Lo recomiendas? Sí, sí, sí lo recomiendo. De hecho, creo que está en máquinas. Sí, pero sí está chido. De hecho, ni siquiera sé cuántas bananas son, pero creo que si no me equivoco, si no son más de 120. ¿Verdad que en lugar de estrellas como en Mario son bananas? Ajá, porque son monos. Sí, ajá, regularmente. De hecho, hasta eso estaba también. Acabo de jugar Mario Galaxy, pero pues jugué el 1. De hecho, ni he jugado el 2. Pero pues, sí, el de Mario Galaxy así es, una vez que el dueño de que se trata de recolectar las estrellas doradas, pues el encargado pues Mario, ¿no? Las estrellas, ¿no? Bueno, pues en el juego de Donkey, el encargado de recolectarlas pues es Donkey, ¿no? Y ya los demás monos, sus carnales, y de recolectar las bananas. Y de hecho, cada uno puede recolectar ciertas bananas especiales, de bananas azules, moradas, y cada mono las recolecta rojas. Ajá, cada uno las puede tocar. Ya después de que vas al kiosco con un monstruo, eligen a uno de los 6 monos, solo a uno, y le tienes que dar de comer a un hipopótamo para entrar a la puerta hacia el monstruo. Así como, máximo así te piden como 70, 80, y entre 100 bananas, y el hipopótamo ahí está comiendo de las bananas, así como se las come, ya se las traga, y ya hace un salto, y es cuando el cerdo abre la puerta y ya tienes que hacer contrincante. Ya solo cierto mono especial se puede meter. Sí, está chido. Apenas no lo he acabado porque creo que de tantos juegos de Project 64 que descargué, ya se me borró el principio, ya tenía como 60 bananas y ahorita ya volvió otra vez a 30. Ok, pues, ¿cómo se llama? Ah, no, sí que nada que agregar. Por ¿cómo se llama? Que sí te iba a decir algo. Ah, ¿y tú dónde lo recomiendas jugar? ¿En la compu? ¿Está bien? No tiene nada de malo. ¿En la compu? Pues si en el Wii ya lo puedes descargar, pues ya mejor descárgalo en el Wii. Es que en el Wii puedes descargar varios de 64, uh-huh. Pero en los últimos años que tenía el Wii no todavía no estaba el de Donkey Kong 64. Como que se llegué a ver era el de Kirby y el de Mario 64 y el de Mario Kart, pero... como que ya está el de Mario Kart Wii. De hecho no hay ninguno de Donkey Kong así como de Donkey Kong Wii. O creo que no sé si hay. No, hay un Donkey Kong estilo Country Wii que está así bien chido, que es de los Country pero versión Wii. Ese pues, sí lo vi, sí lo recomendaría, está bien chulo así, ya con mejores gráficas. Pero ese sí de Donkey Kong nada más 64 es así como tipo Mario Galaxy. Pero o sea, una versión de Donkey Kong estaría más chido y luego en Wii pues mejor. Ya mejor sale un juego así o a lo mejor ya salió, pues mejor es que compre los juegos en vez del 64. Pues. Sí, porque ese es como que más retro, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues ahora sí yo voy a hablar de Need for Speed Most Wanted, ¿no? Porque es lo que yo estoy jugando. Salió hace poco la versión de iOS, ¿sabes qué es iOS? Sí. ¿Sabes qué es iOS? Sí. No. iOS es el sistema operativo del iPod, del iPod Touch y del iPhone. Un sistema operativo es con el que corre. Y descargué el juego para... Acaba de salir y lo descargué, bueno, más bien lo compré, para la plataforma del iPod Touch. El juego es increíble, ¿vale? ¿Adivina cuánto vale? ¿Cuánto? 90 pesos. ¿90? ¿Está barato, no? No, sí, ¿no? Verlo de esta manera, la mayoría de los juegos del iPod están a 13 pesos, si quieren ganar bien. Y de ahí en fuera los más o menos están a unos 40. O sea, digamos que está un poquito más arriba del precio común, pero sí está barato, porque es un gran, gran juego. Ya te platicaba de Need for Speed Most Wanted. Ese es un juego que salió nuevo, desarrollado por Criterion Games, publicado por Activision, al igual que ellos desarrollaron. Bueno, no, de hecho no. Activision fue el que desarrolló el primer Most Wanted, pero ahora fue Criterion Games. Ellos ya tienen experiencia, de hecho ellos fueron los que hicieron ¿qué juego hicieron? Criterion Games. Ah, hicieron Burnout Paradise. Burnout Paradise, como sí. La canción de Coldplay. Ándale. Y está chido este juego, la verdad, así que se lo recomiendo ampliamente. Es el mejor juego de carreras que está disponible en la App Store y en Google Play. Ah, no, creo que no, también no sale en Google Play. ¿O sí? Sí, ay, bueno, quién sabe, chido, es que en App Store, hay que ahí sí ya les digo que ya salió. Es el mejor juego que hay de carreras, de verdad. Hagan todo lo posible, vayan ahorita mismo a la tienda o con su tarjeta de crédito y cómprense una tarjeta de 100 pesos para comprar aplicaciones y se descargan ese juego que vale 90 pesos. Sí, 89. Y de verdad es un gran juego, o sea, tiene unas gráficas increíbles que incluso en un iPod 4 se ve muy bien. Ahora lo jugué en un iPod 4, pero primero lo jugué en un iPad 3. No, en un iPad 2. Pienso. No, primero lo jugué en un iPad 3. Y ya después lo compré para el iPod. De verdad, en el iPad 3 tiene unas gráficas increíbles. Ahora imagínense en el nuevo iPad con pantalla HD de Retina Display de 4 núcleos y con jefas ahí fornicando para más poder. No, hombre. Ahora imagínense, o sea, tiene unas gráficas espectaculares que pareciera que son de Xbox, del Xbox primero. Están muy padrísimos juegos, tienen efectos bien, bien padres de iluminación. El movimiento es muy fluido, obviamente tiene asistencia para que tampoco sea muy difícil, porque ustedes saben que conducir en un dispositivo de donde tienes que inclinar el dispositivo para conducir es difícil, porque por la precisión y todo eso está asistido, pero eso no le quita la diversión, porque correr en un Lamborghini azotador, aventador, azotador, ni que fuera gusano, en un Lamborghini aventador a 300 kilómetros por hora, es algo muy difícil de maniobrar y también tiene su toque de dificultad. El gameplay de Need for Speed Most Wanted para iOS, para portátiles, es básicamente carreras en circuitos, pero pues dentro de un mapa, pero no tiene la cualidad de sandbox, son en circuitos y corres ahí a través de carreras ya preparadas. Y cada vez vas comprando nuevos tipos de autos. Están los Moscos, los todoterrenos. Algo que me gusta es que están los todoterrenos. Puedes ahí correr con una Hummer, con una Cherokee, con una camioneta así de poncho. Con una F-150 Ranger. Tiene buena variedad de carros. También están los Moscos. O sea, pues les digo que tiene el Lamborghini Aventador, que es un carro nuevo prácticamente. Y también ahí la lista, ahora son 10, en el iOS son 10, la lista negra, antes era la lista negra, ahorita nada más es la lista de los más buscados. Y ya tienes que ir compitiendo en varias carreras para poder enfrentarte al por ejemplo, al número 9 de la lista, lo derrotas, compites en otras carreras, derrotas al número 8 de la lista, lo derrotas y así vas hasta llegar al número 1. Así es como No More Heroes. Sí, bueno, no sé cómo es No More Heroes, pero yo supongo que sí. Y ya Sí, o sea, sí lo conozco el juego, pero no. Sí lo conozco, es para Wii y está como que en blanco y negro todo. No está de blanco. Bueno. Sí tiene colorcito, pero cagadito. Ah, bueno, sí, de hecho. Este ya es. Bueno, es blanco, negro y rojo. Es blanco y negro, rojo, y tiene la foto de qué. Bueno, la imagen de un güey que. Con una como este Lancer de Gears of War. ¿Cómo Lancer? Bueno, es una sierra, pues. No, es como, no, es el de Mad World. Ah, sí, sí, ese es el de Mad World. No, le damos que ese güey con dos pistolas. No. Entonces, ¿cómo la puta? Es así como tipo así de blanco y negro con un güey con una espada como estilo de Star Wars, como una katana. Ah, sí, sí, sí. Pero ya, es que ahí están los juegos. Sí, sí, entonces el otro es el de Mad World, ¿verdad? Sí, ese es el de Mad World. Ah, también acabé ese y el de No More Heroes también. No están tan chidos, pero para uno sí te entretiene así, porque sí me gustó la historia así. La de Mad World así tiene así sexo, pues, y incluye muchas chicas así. Tú tienes que lucharlos en pinches aunque se ve así, ¿no? Fashion, así como en estilo Gears, pero así, con más efectos especiales, ¿no? Entonces, imagínate cortar una con una Lancer, así, una Lancer, pero así como pegada, sea tomando como el de Mad World, cortar como medio autobús, así, ¡pum! Así, no manches, enemigos así bien locos, así como una tira cómica en vivo, así que estuvieras leyendo, así como tipo de Naruto de los. Soy Shady. Ándale, como manga, pero en vivo, así, como Mad World. Soy Shady, ese se llama ese estilo. Sí, bien padre. Sí, bueno, sepas que esos son juegos para Wii exclusivos. Ah, no, el de No More Heroes ya no. Pero el de ¿por qué? World, ya salió para PlayStation. ¿El de No More Heroes? Sí. ¿Uno? Sí. Ah, no conviene. Se juega con el Move. El ese que parece consolador. El ese que parece. No me escuchas consolador. No sé, bueno, es que no conviene. Bueno, no sé, pero sí está chida la historia y todo. Pero a mí sí me gustó todo. La historia se trata de que un chavo nada más está aquí con una chica. Bueno, primero está deprimido porque mataron a su jefe, si no sé quién fue, y se fue a meter a un pinche bar de mala muerte, así, ya está bien pedo. Y luego dice, no manches, cuando encuentra aquí hizo esto, me las va a pagar. Y luego llega una chica, oye, yo puedo ayudarte, pero tienes que trabajar para mí. Dice, va. Ya que, pero según, de antes de eso empieza la historia de si bien fashion, estás ahí en tu moto, estás llorando. Va bajando y ya va contra el primer enemigo. Y dice, oh, el demonio es alguien, entra. Y luego ese güey así es bien grosero, dice, pockets. No sé si saben, no sé si sepan lo que significa. Y así entra, todo está en inglés. Y luego dice, your bridge game, que empiece el juego, así ya habla todo en inglés. Y así te la pasas cortando y volando cabezas con tu katana, así, y golpeándolas. Así tiene habilidades bien locas. Yo cuando vi, pues como en el del Wii, como si me emocioné, así como ah, lo chido, los cortes sí, y los haces así con el movimiento. Sí, cierto, como si te vieras la espada. Ajá. Sí, es cierto. Sí, ahora que le dices, sí, está padre eso. Y el de No More Heroes 2 es más chulo porque sale la doble katana y la manejas así. Con el Nunchuk y el Wimbo. Ajá, sí, una X así. Ahí sí le hace el movimiento. Sí, sí haces el movimiento así como de una X, así es como el de Wolverine. No, es otro juego, o sea, ha sido para Wii, es uno que es. Que disparas, es para poner el de Steel Royce, algo así, un tipo de que se trata de otra historia así más chica, que cuando no estás peleando con ellos así disparándoles, ya luego te metes con ellos y ya empiezas a pelear así con tus espadas y así, escenas así también, pero eso es más así de disparar y avanzar, como un estilo gente de 007. Yeah. Y también salió el 2 de ese juego. Entonces está padre que nos empieces a destruir, porque mucha gente piensa que el Wii no tiene videojuegos hardcore, o sea, videojuegos para jugadores más adultos y que el Wii tiene puro para Mario y todo eso. No, pues de hecho el Wii sí tiene así juegos para adultos. Nada, no, es que no son muy conocidos, ¿verdad? Bueno, de hecho no son muy conocidos porque dices, no, Heroes, yo ni siquiera sé qué significa de eso. No sé, Heroes, ¿qué significa? No, más héroes. Ah, no más héroes, pues no, él no es un héroe. Bueno, es tipo héroe porque nada más hace así como el juego que dijiste de subiendo de nivel, ¿cómo se llama? Red Dead Redemption. Ajá, en vez de eso, en vez de correr, tienes que matar a los matones así más peligrosos de la ciudad. Tienes que viajar y tienes que quitarle su lugar y los tienes que matar. Ah, no, el Need for Speed Most Wanted. Ajá. Ah, ya, por eso lo comparaste. En vez de eso, tienes que matar a esos matones y les quitas su lugar y ya vas avanzando hasta que te llegues a algunos. En el No More Heroes 1 no son 10, bueno, también en el 2 creo que también son 10. Así les quitas su lugar y los vas conociendo y los conoces así como que están locos. Así ¿Y los matas? Te explican una historia. Ajá, primero te empiezan a echar un choro y este ya platican algo así de sus vidas así, y así los ves están así bien, así como que bien zapados así, no sabe qué tanto te dicen. No. Y luego dice ese güey, no, pues sí se las huele. Y ya como que ya saca su katana y unos así sacan pistola. Cada enemigo es diferente, unos tiene pistolas, otro también pelea contigo con katanas, otro tiene pistolas y katanas y uno tiene poderes así. Bien fuera de lo normal, pero está chido porque ese güey así se la rifa y luego les dice de groserías, les dice sus verdades y dice, a mí qué me interesa esto de acá, yo solo vengo a asesinarte y acá, sí, y está bien chulo, sí está subtitulado para los que no sepan mucho inglés. Ok, entonces este sí es el, ahí tiene este otro, unos tres juegos hardcore para Wii, el No More Heroes, el Mad World y el, ¿cuál era el otro? Call of Steel. Ándale, para los que tienen Wii y todavía no quieren cambiar el Wii U. Que por cierto, también ahí en el EGS estaba el Wii U. ¿Y lo podías jugar? Sí, pero también la fila estaba bien. Pero está chido, haz de cuenta que estaba el juego de Luigi's Mansion. Estaba el juego de... ¿Luigi Mansion Wii? Sí, de Wii U. ¿Wii U? Sí. Estaba Zombies Wii U. Estaba... ¿Qué otro juego estaba? Estaba el de Batman Wii U. Estaba el de... Ninja Gaiden Wii U. Está chido porque hace cuenta, había un juego que estaban jugando unos tipos, que eran unos morritos que hace cuenta que se metieron a una casa, como que una bodega, y la viste desde el cielo. Se veía cómo se metieron a la bodega y ahí se aparecía el icono parpadeante del control, o sea que tú volvieras a ver tu control y ahí se veía dentro de la bodega. Pobre. Y en la pantalla se veía fuera de la bodega. Oh, sí. Y ya, entonces pues ahí también estaba el Wii U. Nada, probé, porque no tenía muchas ganas de probarlo. Pero déjenme decirles que sí se ve muy bien. Y sí es un buen contendiente para estas nuevas consolas. O sea, seguro ustedes dirán, ay, si no, primero le estás tirando mierdas al Wii. Y ahorita ya está diciendo que es una buena consola. Y la verdad es que sí. Ay, güey. La pegué. Es que estaba muy... Y ya ustedes dirán, no, pues sí, que primero le estuve tirando mierdas. Pero, o sea, es una buena consola. Me tragó mis palabras en el sentido de que iba a ser una decepción. Porque sí cumple lo que promete. Se ve divertida jugarlo, que es yo creo que lo principal de cualquier videojuego. Pero el problema es que viene a competir con un Xbox y un PlayStation que ya van de salida. Y bueno, terminando ya rápido mi reseña de Most Wanted. Es un juego muy bueno para iOS, de verdad, se los imploro. Bájenlo, es un juego recomendado. Tiene la manita arriba de Ludem de aprobado para satisfacer una gran amplitud de gustos. También hay gran variedad de carros. Y algo te digo, por ejemplo, antes, sépase que para mí Need for Speed es una saga muy importante de juegos de carreras. Y mis Need for Speed favoritos son el Carbono. ¿Lo conoces? Ah, pues claro, ese yo lo acabé. ¿A qué ese juego es Need for Speed más chingón que existe? Uno de los más chidos. Pues sí, sí está largo, sí, sí. El final, a mí me encanta el final, como el tipo te dice, ok, me ganaste, pero créeme, vayas a donde vayas, siempre va a haber un tipo más rápido que tú. Ay, ya no me acuerdo. Está chido ahí. No, son un buen, sí, y luego lo vas a decir, la parte de que tenías que echarte la carrera con él, y después venía la carrera al final, la de bajando la montaña, tú tienes que estar detrás de él, no, pero la parte principal era cuando estabas enfrente, ya si te arrebasa, o si la partida de atrás te lo arrebasa, si ganas, ya ganaste. Ah, nada más era arrebasarlo, ¿verdad? En la primera, mientras te aparece una línea, y si la línea está en rojo, así, demasiado en rojo, de que estás muy lejos de él, o sea, de que él ya se alejó lo suficiente para que tú ya pierdes. Y ya, si estás lo suficiente cerca de él, pero no lo arrebasas y no ganas, pues ya ahora vas tú al frente. Tienes que demostrar a ver si es cierto que no te puede arrebasar. Y ya si no te arrebasas, ganas. Pero no manches, el rojo, ahora sí, del país rojo era el más bravo de todos. Sí. Sí, no, del distrito rojo. ¿Cuál país? No, pero distrito rojo. Es que hace cuenta, yo cuando llegué, haz de cuenta que este juego, ¿ya sabes cómo yo lo acabé? ¿Cómo? A cada jefe de distrito le ganaba su carro. A todos. ¿Ves que competías y te dejaban escoger unas tarjetas, ¿no? Una y si de te cagabas. Y una de... No sé si eran refacciones de carro o dinero, algo así, ¿no? Ajá. Yo siempre me tocaban las de carro. ¿Sí? Yo le gané los carros a cada jefe del distrito y con ese mismo carro lo ponía bien punch y le ganaba al siguiente jefe y le ganaba su carro. Y ahora su carro lo ponía bien punch y así. Y por eso iba ahorrando un buen de dinero porque no gastaba en carros. Entonces ya cuando llegué con el último, tenía un Mercedes-Benz, de esos super Mercedes-Benz. El rojo, ¿no? Sí. Super rojo y un pachón. Ese también yo lo tenía bien chido porque lo tenía como que cromado y bien rápido y pues nada más. ¿Lo pintaste? Sí, güey, lo tenía cromado. Lo pintaba. Sí, ya es tuyo, vamos, ya empezó la pequeña. Sí. ¿Quién dice que no? No, pero los carros de los tipos por lo regular sí los dejaba con el... diseño original. Su diseño hecho, ¿no? O sea, sí les ponía de mi toque. Ah, yo de los únicos carros que me llegué sin ganar era por mamadas nada más fue el verde. Ah, el verde ese sí lo puse chido. Sí, ese está el chido. O sea, de hecho, es uno de mis carros favoritos, el verde. Pero ya ganándole al rojo, ya me enojé y dije, va, ya la model, gasté un carro de 200 y ya lo modifico acá bien fácil. De hecho, ese juego me gustó tanto que lo acabé dos veces. Una en el Xbox y otra en el Xbox 360. Ah, pero bueno, lo que voy con esto es que sepas de que a mí ese y el de Need for Speed, el primero que salió. ¿Y quién irá? ¿Al baño? ¿A fumar? Sí, es el del dos. Ah, ahorita vamos. Bueno, ahorita va. ¿Qué pasó, compadre? Ya estás delatando, pero quién sabe cuándo es gente. No, ahorita más dije. Y ya rápido, ahora terminamos. Está chido porque le digo que el más guante y el carbón es el favorito, pero el carbón no ves que todo era. ¿No es que el carbón era de todo de noche? Ajá. El más guante es todo de día. Y lo chido de este juego es que hay carreras en la noche, carreras en el día, carreras en la tarde. Hay como que sí está en línea, ¿no? También está para compra. ¿El más guante? No. Güey, acaba de salir de ahí. Entonces sí, de verdad, cómprenlo para ellos. Y bueno, también ahí lo jugué en el EGC. En el EGC también digamos que es un juego espectacular. Prision también hizo un buen trabajo. Lo que me gusta es que es más fluido. Es de esos juegos donde no tienes que ponerle pausa para hacer las cosas, sino que ahí mientras está la carrera, ahí puedes mientras modificar tu carro en plena carrera, repararlo en plena carrera. Haz de cuenta que pasas como que por unos tallercitos que son como pits. Pasas y tu carro cambia de color, lo arreglan, le quitan los golpes y puedes seguir corriendo. Está chido porque es desde todo muy fluido, se los digo, no tienen que pausar el juego. Y es también como en un sandbox y lo padre es que la ciudad está diseñada para carros. Y de por sí la de Most Wanted tenía rampas y saltos y todo esto, esa todavía está mejor. Hay una parte que me encanta que son como que de unos tazones donde puedes dar vueltas en el carro. Está chido. Y lo chido también es que puedes agarrar carros en la ciudad, no te los robas, como que están estacionados. Te estacionas al lado y le das conducir y ya. Entonces si sales del personaje es uno malo y lo mueves o no. No te sales lo malo. ¿Tienes un mensaje? Bueno, noticias. Acapulco, nos faltan 5 años para salir de la casa loca. Más de 4, Hamilton sale primero en este 1, Checo 11. ¿Quién es el Checo? El Checo Pérez. Ah, ya. Y bueno, ya de verdad, Need for Speed Most Wanted, ya después le voy a tirar una reseña más completa cuando lo compre o lo rente o a ver qué le hago. Pero sí es un juego que me interesaría mucho formar una opinión más constructiva ya con un tiempo de juego más amplio, porque ahí en el EGS lo probé un poquito, creo que 10 minutos. Y puede competir también con un sujeto de la lista negra. Toca ¿Eh? Ya. Y entonces, algo que no me late es... Uy, que también tú luego te clavas allá hablando. Oye, pues ya me dieron ganas de ir al baño. Ya me aguanta. También la conducción como que es más pesada. Algo que extraña mucho de Most Wanted es que podías apretar X y el carro derrapaba en cámara lenta. Como que hacía modo Matrix y de volviendo en cámara lenta podías derrapar y podías así maniobrar bien chido. Y bueno, en este Need for Speed, no es esa opción, pero ya le daré una escena muy objetiva, más objetiva, pero de verdad. Si me dicen así a primera vista, el Forza Horizon contra el Need for Speed Most Wanted, el Forza Horizon es buen intento, pero no es tan buen juego como lo es el Most Wanted. Forza Horizon es más simulador y es un poquito más serio, o sea, sí tiene su toque de techos callejero también, pero es más serio. Pero de verdad, búsquense en el carbón, no que el Most Wanted. De verdad. Rápido, jugué otro juego. Fire Pro Wrestling. Es un juego de peleas, como peleas en el ring. De lucha libre, con el avatar de Cook. No lo busquen, es un juego horrible. El gameplay es divertido, es entretenido jugarlo con tus amigos, porque cuando juegas de 4, pues cada quien con un mono ahí jugando está chido partírsela. Es entretenido, o sea, se arman buenas retas. Lo malo es que como es un juego donde empleas a tu avatar de Xbox, se ve encimado. Es como si le pegaras una estampa ahí, de tu avatar y las sombras y todos los movimientos, todo está bien rarito. Y entonces, ahí sí, pueden jugar la demo, que es muy generosa y les permite darse cuenta de todo este tipo de detalles. El juego es barato y es uno de esos pocos juegos que ya casi ya no hay para Xbox, donde puedes usar a tu avatar. Y bueno, sí, yo creo que ya es por todo por hoy, de lo que hemos estado jugando. Ahorita vamos rápido a pasar ¡híjole! ¿Qué? No les dijimos las noticias, mi chavo. Te estoy diciendo. No, mira, ahorita vamos a decirle las noticias. Ya les... ¿Qué pasó? Y ya se las dijimos, eran estas. Esas eran sus noticias, güey. Ahorita rápido, vamos con las noticias. ¿Tres noticias son más importantes que estas? No, porque no. Estas son de videojuegos. Deja de burlarte de mi risa. Güey, tengo que iniciar sesión. ¿Qué es eso? El blog. El blog de Cuarteto Obrero. De Lude. Ah, Lude en BG. Ay, no manches, este podcast va a durar un buen, ¿eh? Con la César. Ya me recabamos, no es mi culpa que el podcast dure un buen, es que hay tantas cosas por hablar, ¿no? Pues sí. A ver, rápido, tú lees un encabezado y yo leo el otro, ¿va? ¿Cuántos encabezados son? Yo te voy diciendo. No manches, hay buenas noticias. Ya miraste tu puesto. No, man. ¿Cómo le pusiste? Le pusiste el bigote de Chan, ¿o qué? Ese se llama el puesto. Bigote de Chan. Ya empecemos desde aquí, va. Léelo, el cabezado. Capcom explica el asunto de DLC dentro del disco de Resident 6. Así es, si recordarán, hace tiempo Capcom había una polémica con respecto a que se había encontrado DLC dentro del disco. ¿Qué es DLC? No está contenido descargable. Y pues obviamente los fans se enfurecieron porque finalmente les iban a vender después una llavecita para desbloquear contenido que ya venía en el disco, solamente para sacar más dinero. Pues ahora Capcom anunció que este contenido descargable realmente va a ser gratuito y mediante una actualización. Esperemos a ver qué tal está todo esto. Y bueno, ahí pueden ver los detalles en el blog. El Wargames Max Pass de Halo 4 edición limitada también se venderá por separado. Una noticia que seguro enfureciará a todos los que tienen esta apartada, la edición limitada de Halo 4, ya que el Wargames Map Pass, o básicamente un Season Pass de Halo 4, estará disponible en Xbox Live el día de lanzamiento del juego, y va a traer exactamente lo mismo que va a tener la edición limitada de Halo 4. O sea que les dieron, de hecho va a salir más barato para los que lo compren por este método, es decir, por Xbox Live. Y bueno, ahora sí que el único, así como que exclusivo y que valga la pena de los que apartaron la edición limitada, es el DVD con Forward and Roll Down. Disney compra Lucasfilms y anuncia Star Wars Episodio 6, 7. Episodio 7. Muy bien, esta noticia tiene muy ¿cómo se llama? Muy preocupados a muchos fanáticos de Star Wars, y muchos se enojaron bastante, ya que Disney compró todos los derechos de Lucasfilm y de Star Wars, por ende de Star Wars y Indiana Jones, y ya anunciaron que iban a lanzar una nueva película de Star Wars. ¿A ti qué te parece? ¿La nueva película? Sí, de Star Wars. Es que no la he visto. No la nueva. Que van a sacar una nueva. ¿Nueva qué? Película de Star Wars. Ah, lo acabas de leer, hombre. Ah, es que sí, Disney ya sabes, ¿no? Pero es que las películas de Disney son muy para chavos. Es que aquí lo interesante es eso, ¿no? Pues desde cuenta, Disney ya ha comprado Marvel, Disney compró ESPN, y ahora ya se vino con todo comprando la franquicia de George Lucas. Pues todavía no se sabe si la nueva historia abordarán los cómics que de hecho los cómics están basados según en lo que pasó después. Bueno, fíjate que al principio esa noticia me preocupó y me molestó mucho. Porque como casi todo videojugador es uno fanático de Star Wars, ¿no? Simón. Pero me preocupó porque era así, ay, la van a cagar, ¿no? Pero no. O sea, realmente, mira, ponte a analizar esto. Disney es dueño de Marvel. Ajá. ¿A poco hicieron un mal trabajo con la película de los Vengadores? ¿La de Avengers? Sí. Claro, ¿verdad que es muy buena? Sí. ¿Y ahí es de Disney? ¿De Disney? Sí, güey, pues Marvel es de Disney. Ahora velo, ahora que Lucasfilms es de Disney, pues, y si ves que la de los Vengadores no es mala película, pues yo creo que esa tampoco va a ser una mala película. Y otro detalle también interesante es que, ¿cómo se llama? Ah, ya, que si se basan en los cómics que salieron después, que según relatan lo que pasó después de las películas de George Lucas, también es una muy buena historia y una historia bastante interesante, porque de hecho abordan cosas muy interesantes de esos cómics. Y ya creo que es todo. Otra noticia rápida. Rockstar confirma que Grand Theft Auto 5 llegará a primavera del 2012. A través de su página de Facebook publicaron una imagen confirmando que el título se lanzará en la primavera del 2013. Ya ven, lo escucharon por primera vez aquí en Luden. Para PlayStation y Xbox 360 también eso lo acaban de confirmar. Y a partir del 5 de noviembre, es decir, mañana, el día de hoy, cuando ustedes escuchan esto será hoy, si es que lo escuchan el día que lo subamos, el juego estará disponible para preordenarse de manera oficial. Ya ven, nosotros ya habíamos sugerido esa fecha, porque a Rockstar le gusta lanzar sus juegos en primavera y lanza un título cada año, pues así lo hizo con Red Dead, luego con Dale & Noir, luego ahorita con Max Payne, y ahorita va a ser Grand Theft Auto, y por lo regular las fechas engloban entre marzo y mayo. Y ok, otra noticia, no, creo que ya no hay nada. No, ya no hay nada, ya rápido para terminar. Ahora sí, ya que terminamos con las noticias, pasamos a comentarios, ¿no? Los comentarios que nos han dejado los fans, ¿verdad? Claro que sí. Sí, tenemos unos cuantos, ¿eh? ¿Verdad? Ah, claro, sí, comentarios. Bueno, mientras di algo. Oye, sí, es cierto, estoy todo con Assassin. ¿No le pediste el número telefónico? ¿A Cecilia? Sí, pues. Yo te dije que no. Pues es que no me lo necesito. Habías dicho que no y luego que sí. Ah, mira, que no hay que sí. Pantalón, tenis. Pantatemi, es un pantalón, no lo entiendo. Dice, yeah, yo tomo uno de tus shows. Dice, ¿puedes venir? Yeah, solamente tomo uno de ¿qué hay de nuevo en nuestra cuenta de YouTube? ¿Y qué hay de nuevo en los comentarios que nos han dejado? A ver. ¿Qué dicen? Rápido, comentario. Aquí está. ¿Qué dice? Velo. No le hagas promesas a una chica si sabes que no puedes cumplirla. Cortana Halo 3. Así es, ese comentario nos lo deja José Alfonso Espinosa en nuestra página de Luden. ¿Eso lo dice Spartan o quién? Sí, no, lo dice Cortana Halo 3. Pues yo creo que ahorita todo el mundo está muy emocionado por el lanzamiento. De hecho, sí, esa es una de las frases que más me gustan de todos los Halo. Es una frase que pues está padre, ¿no? O sea, no le hagas promesas a una chica si sabes que no puedes cumplir. Está interesante, ¿no? Ajá. Y no sé más, sí, pues como les digo, creo que es con el furor. Y muchas gracias por comentar, Alfonso. Ahí también yo publicaba otra frase que decía, los Spartans nunca mueren, solamente son perdidos en batalla. Ya mero va a salir Halo 4, hombre. Claro, es el juego más esperado. Sí. Y de antemano les digo que es un juego increíble. ¿Sale el martes? Sí. El martes. O sea, hace mañana. Mañana es domingo. No, pero es que este podcast se va a subir. Ah. Otro comentario. Charlie Hu. Yo no, jajaja. Sí me viste ahí, pero no sabía de la imagen. Y luego Octavio Oca Cuellar, sí, danos, danos. Esto en la imagen de promociones donde el UDMBG te regala 400 Microsoft Points y asistirás al EGS Fest. Y bueno, la dinámica consistía en el que si ustedes iban a asistir al EGS Fest y eran nuestros fans, podían enviarme un tweet y con dónde estaban, en qué parte del EGS. Y yo iba a ir con ustedes, les tomaba sus datos y ¿cómo se llama? Y les iba a enviar posteriormente por correo electrónico una... ¿Cómo se llama? Ah, sí, les iba a enviar un código de Microsoft Points. Dice, güey, ¿qué pedo con tu sonido de la monedita? Chido por la reseña, me hubiera encantado estar ahí. Nos lo dice Locotes 4444 Kenai. Kenai, en el... ¿cómo se llama? Ah, sí, en el video de la reseña. Es que ya también estoy bien cansado. En el video de la reseña y evento de comunidad de Halo 4, este video es como un previo al podcast, ¿cómo se llama? El podcast oficial de LUDMBG, el episodio número 8. Donde trato de eso, del evento de comunidad de Halo 4. Pues sí, el sonido de la monedita era como que para que no se notaran los cortes, porque como ese era un previo, nada más eran partecitas del podcast. Y ya para que no escuchan los cortes de ellos, una monita de la de Mario. Y por último tenemos Tecno Desastre, dice, seguro que saldrá algo de pago. ¿En qué entrada, chico? Capcom explica el asunto del DLC dentro del disco de Resident Evil. Ah, sí, pues de hecho sí, obviamente ya que, aunque Capcom ya dijo que ibas a lanzar una actualización con este contenido descargable, es muy probable que no se quieran ir con las manos vacías sabiendo que tienen mucha gente dispuesta a pagar dinero. Así que te los dejo ahí a su criterio, ¿no? De verdad, Capcom, ya depende mucho de ustedes si quieren o no darle su dinero a Capcom. Yeah. Y es todo. Mira, sí, es todo, chido. Entonces el de Resident Evil no está chido. No, sí, pero que ganan mucho dinero, pues. Ah, y un amigo me preguntó que cómo se había filtrado Halo 4, en el mundo. Y es una historia bien interesante porque de hecho fue aquí en México donde se empezó a filtrar en todo el mundo. Sí, pero ya vamos a terminar. Esto lo voy a dejar para el siguiente podcast porque es una larga historia. Y de hecho adivina por cuánto tiempo nos hemos pasado. Uy, 1 hora 16 minutos, güey. ¿Nos pasamos por 1 hora? No, nos pasamos por... Pues yo te... Según cada episodio tiene que durar como entre 40 y 50 minutos. Así que es... Ya nos pasamos media hora. Casi media hora nos hemos pasado. Esteban, como si no nos amara para escucharnos tanto tiempo, ¿no? No, claro que sí. Así que por favor envíenos correos a ludenbg@gmail.com. Síganos en nuestra cuenta de YouTube como LudenBG. En Twitter síganme a mí como @brang-28. Y pueden dejarnos aquí sus comentarios en el blog. También pueden buscarnos en Facebook como LudenBG. O Pablo Chak. ¿En Twitter? No, en Facebook. Ah, en Facebook también. En Facebook, hey, comenten ahí. Comenten, pónganle. Y sí, también ahí estén al pendiente de la página de Facebook porque estamos regalando cosas ahí de vez en cuando. Vamos a regalar una armadura para el avatar de Fox de Halo 4. Bueno, vamos a regalar 3. O quizás 2. No sé, depende de ustedes, ¿no? Ahí estaré publicando las dinámicas. También vamos a regalar una tarjeta de Microsoft, de 400 Microsoft Points, celebrando ya que llevamos 10 podcasts. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este podcast haya sido de su agrado. De verdad, déjenos sus comentarios, son muy valiosos para nosotros. ¿Algo quieres agregar? No, nada, cuídense mucho. Y si tienen internet, ahí nos vemos.